fuerte para Cristo, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Rapidito, el libro de los Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, como está establecido para con el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27, como está establecido para con los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Padre, gracias en esta noche, Señor, por esta palabra hermosa que nos has dejado escrita en la Biblia, Señor. Gracias por este pueblo bonito, hermoso. Te pido, Señor, que hables a su vida a través de mis labios y en el nombre de Jesús pongas palabra fresca de unción, de bendición en mis labios. Padre, que mis palabras no salgan huecas, no salgan vacías y que esta noche hagas lo que tienes que hacer en el nombre de Jesucristo. Y decimos todos, amén y amén. Hermanos, hace unos días lamentablemente venía un autobús cargado de hermanos nuestros. Venían de un congreso de por allá de Nayarit. Y ahí cerquita de donde yo vivo, a 15 minutos de Córdoba, Veracruz, se fue a un despeñadero el autobús. Murieron todos. Pero cuando yo escuché la noticia de esto que aconteció, yo le pregunté a Dios y hablé con Dios y le dije, Padre, ¿por qué está aconteciendo esto? Y el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, mi siervo, vaya y dígale a mi pueblo que todos van a morir un día. Todos tienen que morir, y no porque yo lo haya querido, sino porque el hombre pecó. Y mi palabra dice que la paga del pecado es muerte. Todos tienen que morir un día. Esto es muestra que no nada más los que están en el mundo, sino también los cristianos tienen que morir un día, hermano. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos en este lugar están preparados verdaderamente para recibir, para esperar a la muerte? La muerte llegará, tarde que temprano visitará tu hogar, tocará la puerta, te llevará un día, llegará, se llevará al abuelo, al tío, al vecino, al amigo, al primo, al sobrino. Todo mundo tiene que morir. Y usted se ha preguntado, qué tremendo es cuando está metido el cuerpo en una caja de muerto. Mucha gente llega y dice, abraza al familiar y le dice, mi más sentido pésame, pero ya no te preocupes, ya está descansando, ya se lo llevó Diosito. ¿Cuántos creen que se lo llevó Diosito? ¿Cuántos creen que está descansando? Aquel hombre que violó, que mató, que asaltó, que robó, que fue un fornicario, un adúltero, ¿será que se lo llevó Diosito? Aquel que siempre peleó con todos los vecinos, que estuvo de enemigo a las autoridades del pueblo, de la ciudad, aquel que practicó hechicería, brujería, ¿será que se lo llevaría Diosito? Esto es de reflexionar solamente. Todos los que estamos aquí tarde o temprano tenemos que morir un día. Ya está establecida la hora, el año, el mes, la semana, el día y la hora en que usted, aunque no lo quiera, tiene que morir. Hermano, ¿y por qué les hablo de esto? Porque un día yo morí en una cárcel, en una celda. Estuve muerto y ahí Jesucristo me resucitó. Y esta noche quiero que sepa que lo que va a escuchar fue algo real que sucedió en mi vida. Por eso estoy convencido que Jesucristo es real, que Jesucristo cambia, que Jesucristo salva. Yo estoy convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que un día vendrá a buscar a su pueblo. Un día viene a buscar a aquellos que le están esperando. Nací y crecí en el narcotráfico. Mi padre y mi madre, uno de los primeros traficantes de droga en el estado de Guerrero. A mi padre lo mató una organización de allá de Sinaloa. Lo acribillaron a balazos. Mi madre, al ver muerto a mi padre, me regaló en la sierra de Guerrero para dedicarse al narcotráfico. Y un día estuvo preso en la cárcel de mujeres. Nací, crecí entre las matas de marihuana, entre las matas de amapola. Y yo un día me di cuenta que mi padre lo había matado y dije, un día voy a vengar a mi padre. Recuerdo aquel hombre que un día me azotaba, me golpeaba con un chicote con el que golpeaba a los animales. Me mandó a comprar unas cajetillas de cigarro. La moneda se me perdió para comprar esos cigarros y cuando regresé ya me esperaba con un chicote y me dijo, ¿dónde están los cigarros? Le dije, tío, lo que pasa es que la moneda se me perdió. Me dijo, te voy a dar para que aprendas a hacer las cosas bien. Y empezó a golpearme, a azotarme. Yo me tiré en el piso, hermano. Me empezó a patear, me tapaba mi cara, mi rostro. Y ahí estaba aquel hombre y me empezó a gritar, eres un huérfano regalado, eres un arrimado, tú no tienes padres. En ese momento me di cuenta que no tenía papá. Yo dije, es por eso que me está golpeando. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres que fueron maltratados cuando niños. ¿Cuántos hay aquí que fueron huérfanos al igual que yo? Que fueron maltratados cuando niños. Que caminaron por la calle solos, abandonados, comiendo allá en los botes de basura en el mercado. ¿Cuántos hay que sufrieron al igual que yo, hermano? Y esto me causó un grave problema. El saber que yo era huérfano era un regalado por parte de mi madre. Y un día me juré, voy a crecer, voy a ganar mucho dinero, voy a vengar, voy a matar al que mató a mi padre, voy a vengar la muerte de mi padre, un día voy a tener mucho dinero. Y siempre me preocupé por estar cerca de mis familiares, personas que se dedicaban a asaltar bancos, se dedicaban a volver marihuana, heroína, morfina, allá en el estado de Guerrero, y yo siempre estaba al pie para ayudarle, porque yo quería aprender cómo lo decían, porque yo me había jurado a mi corta edad, un día voy a crecer, voy a ser grande, voy a tener mucho dinero, y voy a avergonzar a aquellos que me han ofendido. Hermano, empecé a ganar dinero en el narcotráfico cuando crecí. Siendo pequeño me llevaron en una avioneta a Guatemala, Centroamérica. Allí en unas montañas, allí había un sembradío, 250 hectáreas de marihuana, y ahí me enseñaron a desarmar una AK-47 con los ojos vendados, me enseñaron a desarmar un cuerno de chivo, un R-15, una pistola, una escopeta, ahí me enseñaron a matar, haciendo un pequeñito todavía, ahí me enseñaron a perder el miedo a las armas, a perder el miedo para matar a una persona, y empecé a caminar en ese mundo, pero hubo un día, mataron a aquella persona. Aquella persona con la que yo estaba fue detenida e ingresada allá al penal federal de Cobén, Campeche. Y esto lo aproveché yo para salirme del hogar. Y dije, ahora sí voy a hacer mi vida. Llegué con unos familiares y empecé a decirle, consígame un jale. Yo también sé matar. Yo también sé usar las armas. Yo no tengo miedo a nada. Y hermano, me invitaron a asaltar un aserradero. El avión que transportaba la nómina de ese aserradero, nosotros lo asaltamos en el 1980. 10 millones de pesos nos llevamos. Y ese primer asalto me abre las puertas para ingresar al cartel que controlaba la droga en Belice, en Guatemala, en Chetumal, parte de Veracruz y Tabasco. Y empecé a trabajar como burro. Burro es la persona que transporta la droga de un narcotraficante solamente para percibir un sueldo, y empecé a ganar dinero. Me traía los carros cargados de marihuana, de cocaína, desde Belice, de Parrillo, de Orinjoa, de Guatemala, hasta Puebla, hasta la ciudad de Guadalajara, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, hasta los Estados Unidos, y empecé a ganar dinero, hermano. Pero también ayer Orinjoa, Belice, un hombre de origen canadiense, estando allá en una cantina, el papagayo nunca se me va a olvidar. En Orinjoa, Belice, recuerdo que llegué y me dijo, Figueroa, Figueroa, sé que eres un hombre valiente, un muchacho valiente, te voy a invitar a algo que te va a servir. Esto te va a quitar el miedo, y escuche bien, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás, el diablo, vino a robar, a matar, a destruir. Esto quiero que lo escuche, porque así es como llega la droga a la mano de los jóvenes. Muchas veces pensamos que el joven va a conseguir la droga, en la cocaína, la marihuana, el licor, pero nunca es así, hermano. Siempre Satanás utiliza al mejor amigo de tu hijo, a la mejor amiga de tu hija, es la que Satanás va a utilizar para hacerle llegar el primer cigarrillo, la primer copa de licor, el primer churro de marihuana, el primer pase de cocaína. Aquel hombre llegó y me dijo, eres un muchacho valiente, pero lo que te voy a dar te va a servir. Sacó un frasquito, sacó una cucharita, y era un frasco con un polvo blanco llamado cocaína. Me lo puso en mi nariz y me dijo, Figueroa, jálale, inhálale, inhálale. Esto te va a quitar el miedo, esto te va a hacer mucho más valiente de lo que ya eres. Nunca pensé hacia dónde me estaba encaminando. Ese primer pase de cocaína me llevó muchas veces. Recuerdo cuando una vez allá en Butrón, Quintana Roo, estábamos esperando a las 6 de la mañana un avión que venía y iba a aterrizar del cartel de Cali, Colombia, cargado de cocaína. Y recuerdo que yo estaba con un cuerno de chivo terciado en el hombro, y yo gritaba y me movía de un lado para otro y decía, si viene el ejército, la federal, quien venga, me mato con ellos en una cuarta de tierra. Y yo decía, si me muero con este cuerno de chivo en mi mano, me voy a morir contento. Yo no sabía hacia dónde iba a parar aquel que muere sin Cristo. Dice la palabra de Dios que todo lo que practique el hombre fuera de las cosas de Dios es pecado. Todo lo que hagamos nosotros, si no es la voluntad de Dios, es pecado. Hay muchas personas que dicen, yo estoy bien, yo no hago mal a nadie, yo no me emborracho, no me drogo, pero está practicando hechicería, quizás te está leyendo las cartas, no sé cuál sea su problema que traiga encima, pero yo sé que todo lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios, para Dios se llama pecado. Hermano, recuerdo que cuando aterrizó el avión, se dio la vuelta, se levantó la cabina y apareció un hombre que dijo, muchachos, muchachos, esta porción de droga que les traigo, se le envía a los jefes de Colombia, es la que usan los jefes, y aventó un envoltorio de este tamaño, dijo, ahí les va, se la dividen, por favor, esa se le envía a los jefes de Colombia. Cuando el avión se levantó para regresarse a Colombia, nosotros volvimos a las casas que teníamos de seguridad, día y noche metiendo la cocaína, licor. Pasaron 10, 15, 20 días, y hermano, de repente mi vista se nublaba, yo sentía que me caía, que me iba hacia atrás, pero yo ya necesitaba la droga, mi cuerpo estaba envenenado, y yo decía, si les digo que me siento mal, ya no me van a dar. Yo era el más pequeño de la organización, apenas tenía 14 años, y ya estaba yo allí en ese lugar, bien drogado, loco por la cocaína. Y recuerdo que tomé aquel bote cargado de ceniza, un encendedor, mis labios todos quemados por el encendedor, mis dedos todos quemados. Aventé la roca de piedra, aquel pedazo de crack, de cocaína en el bote y empecé a inhalarle, a jalarle, mas de repente caí como muerto hacia atrás. Cuando abrí mis ojos habían pasado 7, 8 días. Estaba inconsciente en una clínica, en un hospital, con un litro de sangre conectado en este brazo, un litro de sangre conectado en este otro brazo, suero en mis dos pies, mi pecho lleno de mangueras, una manguera metida en mis narices, otra manguera metida por mi boca, hermano. Y recuerdo que cuando abrí mis ojos apareció aquel hombre de lentes y dijo: muchacho, muchacho, estás muy joven, tienes que pararle a la droga, te vas a morir, estás muy joven, si no le paras al alcohol, no le paras a la cocaína, vas a morir y está muy joven para que mueras. Recuerdo que me volteé y dije: usted cállese, si me muere mi problema es mi vida, ¿a usted qué le importa? Hermano, así fue como empezó mi drogadicción. Venía llegando a un lugar llamado La Ventosa, Oaxaca. Recuerdo que vi una línea de tráileres. Había el ejército tapando la carretera federal de caminos, estaba ahí, la policía judicial federal antinarcóticos, estaban ahí. Mas de repente cuando yo llegué en el vehículo, dejaron pasar todos los tráileres, todos los carros. Una patrulla federal de caminos se vino, estacionó detrás de mí. Y recuerdo que cuando iba llegando el ejército cubrió la carretera, salió la policía judicial federal antinarcóticos y con un altavoz me dijeron: Alfredo Figueroa, baje con las manos en alto, está usted detenido. Puedo recordar los cerrojos de los R-15, de los cuernos de chivo de la policía apuntándome donde yo estaba. Descendí del auto con las manos arriba, me metieron a la oficina, me pusieron las esposas y fui transportado al penal federal de Santo Domingo Tehuantepec, en este estado de Oaxaca. Hermano, nunca podré olvidar esto. Cuando yo llegué a esa cárcel, un hombre de playera negra con unas insignias doradas en el pecho, un águila grande dorada en la espalda y un rollo de llaves me llevaba hacia adentro, hacia la celda número 7 de aquel edificio. Y recuerdo las palabras que dijo: Figueroa, prepárate, porque este es el hotel que te va a hospedar por muchos años, por mucho tiempo estarás hospedado en este hotel. Recuerdo que en la entrada de esa celda había un hombre bajito, estatura, pelo largo, todo tatuado. Estaba tejiendo una hamaca, tenía un churro de marihuana en la boca, de short todo sucio. Y recuerdo que cuando yo llegué a la celda, aquel hombre gritó: acabas de llegar a un infierno. Y efectivamente, mi amigo, mi hermano, sí llegué a un infierno, pero dentro de ese infierno conocí la gloria de Dios manifestada a los hombres a través de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. ¡Aleluya! Hermano, ahí estaba el hermano José Aquino Bolaños. Ese hombre enviado por Dios fue el único que no me abandonó. Recuerdo, hermano, que después que tenía prohibido que me dieran droga, todo estaba prohibido para Figueroa. Me estaban tratando con pastillas, el director me llamaba a la reja, me hacía tragar un montón de pastillas psicotrópicas para controlarme. Andaba todo pelón a rapa, hervía, apestaba, lleno de llagas. Recuerdo que una ocasión un hombre se arrimó y me dijo: Figueroa, lárgate de aquí, te apesta la boca, te apesta los hocico, lárgate. Tenía podrido toda esta parte de aquí por tanto inhalar cocaína. Me apestaba la nariz y me dían. Pero esa tarde inolvidable, alguien llegó a mi celda, tocó la puerta. No pregunté quién era, simplemente abrí la puerta. Cuando abrí, ahí estaba el hermano José Aquino Bolaños. No preguntó ni pidió permiso, simplemente se metió corriendo, dobló sus rodillas y empezó a platicar con alguien. Empezó a llorar y yo por arriba me le fui encima. Yo dije: ahora este no tiene vergüenza, me molesta allá afuera y aún se viene a meter a mi celda. Me fui corriendo para agarrarlo del pelo y echarlo para afuera. Yo decía: ¿por quién llora este viejito? Nadie ha llorado por mí. Mi padre lo mataron, mi madre me regaló, mi esposa me dejó. ¿Por quién puede llorar por mí? Me fui corriendo para sacarlo del pelo, mas de repente esta mano se trabó en el aire. No pude golpearlo y no podía entenderlo por qué mi mano se paralizó. Hoy lo creo porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, nos cuida, nos guarda y nos defiende. ¡Aleluya! Santo eres Dios, santo eres Padre. Hermano, ese hombre se levantó, sus ojos llenos de lágrimas, puso su mano en mi hombro y me dijo: Figueroa, me voy a la ciudad de Oaxaca, solamente vine a decirte algo. Si algún día necesitas de Dios, clama esta palabra. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La repitió y me hizo que la repitiera. Y le soy honesto, la repetí porque ya me tenía cansado, me tenía harto. Lo que quería era que se largara. Se despidió. Y esa noche no sabía lo que iba a acontecer. Empecé a convulsionar como muchas otras veces. De repente, caí al piso de esa hamaca, lo único que me quedaba en mi celda. Empecé a arrastrarme cual si fuera un animal, loco por la cocaína, loco por la marihuana. Me empecé a arrastrar en el piso, aquel piso lleno de tierra, lleno de ceniza, de cigarro. Empecé a arrastrar poco a poquito la pared, me fui levantando. Cuando yo estaba parado, volteé a ver para un lado y allí en ese lugar encontré un libro negro. Yo no sabía lo que era. Lo tomé y salí corriendo donde estaba el distribuidor y le dije: Tabasco, tabasqueño, Tabasco, hazme un favor, mírame cómo estoy, me estoy muriendo, dame una droga, Tabasco, me estoy muriendo, mira, no traigo dinero, lo único que traigo es este libro. Aquel hombre se volteó y me dijo: Figueroa, lárgate de aquí, porque si te ven parado en mi celda van a pensar que te estoy vendiendo droga y me van a meter al toro, al gallinero, a segregación, celdas de castigo que existen en esa cárcel. Yo no quiero ir a la celda de castigo por tu culpa, lárgate. Le dije: Tabasco, ¿te acuerdas que todo mi dinero quedó contigo? ¿Te acuerdas que cuando yo tenía dinero, todo mi dinero quedó contigo? Mis cosas, mis ropas, mis botas, mis pantalones, todo quedó contigo. Ahora que no traigas dinero, me corres. Mira, hazme este último favor, jamás nunca volveré a molestarte. Hermano, de repente me arrebató ese libro, lo abrió y me dijo esta palabra: solamente porque es una Biblia te lo voy a cambiar, pero te largas, Figueroa, te me largas de aquí. Y allí en esa cárcel, hermano, hasta hoy la conservo. Esa Biblia yo la cambié por un pase de cocaína. Yo sé lo que es cambiar una Biblia por un pase de droga, hermano. Yo cambié mi salvación y vida eterna por un pase de cocaína. ¿Y tú por qué has cambiado tu salvación y vida eterna? ¿Por orgullo? ¿Eres tan orgulloso que te crees muy importante y te crees que no eres digno de recibir a Cristo? ¿Por qué cambiaste la salvación y vida eterna por un momento de placer en un motel, por una botella de licor? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué lo has cambiado? Hoy Jesucristo puede libertarte. Aquel hombre me dio un pase de cocaína. Salí a mi celda, me empecé a meter esa droga. Serían las 2, 3 de la mañana. Todo el mundo está descansando, se escuchan los silbatos de aquellas torres de vigilancia, excepto algún drogadicto que camina por ahí consiguiendo, tocando puertas para conseguir un churro de marihuana. Hermano, de repente, la luz de mi celda encendida, la puerta de acero estaba cerrada, aquel cerrojo de este tamaño. De repente veo cómo se corre el cerrojo, se abre la puerta de acero y entra un ser de este tamaño. Su pelo blanco, blanco hasta el piso. Su vestidura blanca, blanca hasta el piso. Se agarra del brazo de la hamaca donde yo estaba. Y en ese momento pone su mirada en mi rostro. Volteé para un lado, golpeé mi cara. Dije: ¿qué? Estoy alucinando, ¿qué está pasando? Abrí mis ojos y allí estaba aquel ser viéndome mi rostro. Pero de repente se desapareció de mi vista. Pero también vi cómo pude salirme de mi cuerpo. Y no me acuerdo que estaba descansando. Tampoco me acuerdo que me fui con Diosito. Mi corazón latía fuertemente. Empezaron a introducirme a la profundidad de la tierra. Llegué a un pasillo donde de lado y lado se veían mechones de lumbre. Cabezas de hombres y mujeres que gritaban: Dios, Dios, ten misericordia. Oh Dios, sácanos de aquí. Ten misericordia, Padre, sácanos de aquí. Perdónanos, danos una oportunidad. Se veía la multitud de gente que gritaba y pedía perdón a Dios a grito, como si los estuvieran torturando a todos al mismo tiempo. Hermano, cuando llegué al pasillo, al final del pasillo, aquel ser de vestiduras blancas hizo un lado, señaló el lugar que a mí me pertenecía, donde yo debería de estar. Se hizo un lado. Alguien a quien nunca pude ver me iba a empujar hacia el frente. Cuando estaba a punto de empujarme a ese lago de fuego, como si fuera bocina, como voz de trompeta, resonó en mi mente y en mi corazón aquellas palabras: Figueroa, Figueroa, me voy a Oaxaca. Pero quiero decirte que si algún día necesitas de Dios, clama esta palabra. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La repetí. Aleluya, dáselo fuerte para Dios. Fuerte, fuerte. Hermano, con esas palabras las empecé a repetir y vi cómo pude dar un pie, un paso hacia atrás, di otro paso hacia atrás, di otro paso hacia atrás, y con esas palabras, la sangre de Cristo tiene poder, pude salirme de ese infierno. Pero llegué a mi celda. He ahí el problema. Mi cuerpo no estaba en la hamaca, estaba tirado en el piso. Yo vi mi cuerpo, estaba tirado en el piso, ahí estaba yo. De repente cuatro presos, uno de ellos estaba arriba de mí y me daba masaje con el corazón y gritaba: Figueroa, Figueroa, Figueroa despierta, Figueroa, Figueroa, Figueroa despierta. De repente tocó la yugular, tomó el pulso. Se levantó y dijo: está muerto. Hay que avisar al director para que lo saquen. En ese momento dije: no, ¿cómo que estoy muerto? Si yo aquí estoy, yo no estoy muerto. Otro de nombre Francisco Leiva corrió y brincó sobre el cuerpo y empezó a brincar y empezó a darme masaje en el corazón y gritaba: Figueroa, Figueroa, Figueroa despierta, Figueroa despierta, Figueroa despierta. Tomó el pulso, la yugular, se levantó y dijo: está muerto, hay que avisar para que lo saquen. En ese momento fui, me les paré al frente y le dije: hey, míreme aquí, yo no estoy muerto, aquí estoy, míreme aquí, yo no estoy muerto, aquí estoy. Pero no podían verme, tampoco podían escucharme. Ahí me di cuenta que efectivamente sí estaba muerto. Como está establecido para con el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahí estaba mi cuerpo tirado, tendido. Cuando estaban a punto de partir, un pensamiento invadió mi mente y dije: si esta palabra me sacaron de ese infierno, esta palabra me tienen que devolver a la vida. Fui corriendo, me acosté sobre mi cuerpo, empecé a repetir: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Empecé a quejarme, gritaron: está vivo, pero no por los masajitos que me habían dado, sino porque la sangre de Cristo tiene poder para dar vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Póngase de pie, pueblo, póngase de pie todos. Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios dice su palabra, como está establecido para con los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. ¿Ya estás preparado para el juicio? ¿Ya estás seguro que te vas a ir con Diosito? ¿Pudieses ver tu velorio? ¿Pudieses ver tu cuerpo metido en una caja de muerto? Ver el montón de flores alrededor, mucha gente llevándote veladoras quizás. Puedes ver la multitud de gente llorando allí en tu velorio quizás. Pudieses ver tu caja cuando la están paseando por última vez allí en el hogar, porque ya vas a ser llevado hasta el panteón. Puedes ver cómo están transportando tu caja hacia ese lugar donde vas a quedar. Y por 5 o 10 años te recordarán, pero después quedarás en el olvido. Puedes ver el hoyo de 3 metros de profundidad donde van a depositar tu féretro, tu caja. Puedes verte cómo están bajando esa caja hacia la tumba, donde pondrán una plancha de piedra, de cemento, y una cruz con unas letras que dice: aquí descansa Alfredo Figueroa, nació en tal año, murió en tal fecha, descansa en paz. ¿Puedes ver esa pequeña cruz de madera con tu nombre? Quisiera que reflexionaras en este momento. ¿Estás seguro que te vas a ir con Dios? Quiero invitar en esta noche, habrá alguien que diga: hermano, quiero asegurar mi salvación, no la tengo segura, quiero pedirle que venga al frente. Dame una oportunidad de orar por ti en esta noche. ¿Habrá alguien en esta hora? Súbale, por favor. Jesucristo, estás aquí en mi corazón. Jesucristo, estás aquí en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Venga, deje su lugar. Asegura tu salvación, esta es tu noche. Es la noche que Dios escogió. No te quedes ahí. Si tienes duda en tu corazón, ¿a dónde vas a ir a parar? Véngase, véngase corriendo. Acaríciame, tócame, quiero sentir tu presencia dentro de mi ser. Acaríciame, tócame, quiero sentir tu presencia dentro de mi ser. Ya no resistas más. Ya no resistas más, que tu corazón no se endurezca. Venga conmigo al frente, vamos a orar a Dios. Vamos a clamar a Dios por tu vida. Que tú tengas la seguridad de ser salvo. Es lo más importante. Tócame. Tócame. Pon tu mano sobre mí. Tócame. Tócame, aleluya, sáname, sáname las heridas en el alma, solo tú puedes sanar, sáname, sáname. Santo eres Dios, gracias Padre. Aleluya. Santo eres Dios. Acaríciame, tócame, quiero sentir tu presencia dentro de mi ser. Acaríciame, tócame, quiero sentir tu presencia dentro de mi ser. Acaríciame, tócame, quiero sentir tu presencia dentro de mi ser. Acaríciame, tócame, quiero sentir tu presencia dentro de mi ser. Santo eres Padre, gracias Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias en esta noche, Padre, por todos ellos que han pasado en esta hora. Ay, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú toques, transformes su vida, hagas un cambio en su vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. He ahí tu pueblo, he ahí lo que tú has llamado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te los pongo en tus manos en esta hora. Amigo, hermano, si hay alguien atrás, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Véngase al frente, métase al fuego del Espíritu Santo. Él está aquí en esta noche. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurar tu vida, restaurar tu hogar. Véngase, no se quede en ese lugar. ¡Aleluya! En esta noche, solamente quiero que usted repita esta oración conmigo. Diga, Padre, Padre, en el nombre de Jesucristo, heme aquí, Señor. Sin importar mi condición, Padre, mi problema, mi delito, mi pecado, estoy ante tu presencia para pedirte perdón. Soy pecador, perdóname, Dios mío. En esta noche, tu palabra, tu mensaje me ha tocado, ha llegado a lo más profundo de mi ser, ha tocado las fibras más íntimas de mi ser. Por eso estoy en este lugar. Diga conmigo, Padre, en esta noche yo te pido que entres a mi vida, que cambies mi vida. Quiero ser diferente. Quiero cambiar, Padre. Ya no quiero ser el mismo. No quiero ser la misma persona. Quiero ser diferente. Quiero ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús, en esta noche yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. No me quiero quedar el día que tú vengas, Padre. Cuando tú vengas entre las nubes y envíes a tus ángeles a los cuatro extremos de la tierra a juntar a tus escogidos, yo quiero estar ahí. Y cuando tu libro se abra y mi nombre sea mencionado con mi frente en alto y sin tener de qué avergonzarme, yo contestaré al escuchar mi nombre: heme aquí, presente. Padre, en esta hora pongo los cielos y la tierra de testigos que yo te confieso hoy como mi único y suficiente Salvador. Padre, gracias por darme salvación y vida eterna. Hoy soy libre de toda maldición. Padre, cúbreme con tu sangre, rocíame con tu sangre, porque en esta noche voy a reprender a mi enemigo, a Satanás, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Satanás, te va fuera de mi vida. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya no te pertenezco, porque hoy he sido comprado a precio de sangre allá en la cruz de Calvario. Y la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy se rompe. Hoy se rompe toda maldición de brujería, de hechicería, toda maldición satánica, toda maldición de mis antepasados. Hoy se rompe en el nombre de Jesucristo. Se va fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Y hoy me declaro libre por la palabra que he escuchado. Señor, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, fuerte. Hay fiesta ya en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¡Aleluya! Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Quiero que me vean todos acá. Alguien causó daños en tu vida cuando eras pequeñito. ¿Puedes recordar esa persona que te ha causado tanto daño? Que te ha avergonzado, que te ha hecho menos, que se burló de ti, que te maltrató cuando eras un niño. ¿Puedes recordarlo ahora? ¿Sabes dónde está esa persona? Aquí está enfrente de ti. Levanta tu brazo derecho y señálame así. Todos levante su brazo derecho. Señáleme a mí, aquí estoy. Yo soy la persona que te causé tanto daño, que te avergoncé un día, que te menosprecié por ser huérfano. Yo soy. Diga conmigo: tú eres la persona que me ha causado tanto daño. Traigo herida en mi corazón por causa tuya. Pero esta noche escuché el mensaje de salvación, de vida eterna. Y hoy soy un hijo de Dios. Y la palabra me enseña que tengo que perdonar para ser perdonado. Por eso en esta noche, tú que me causaste tanto daño, tú que me causaste tanto daño, esta noche yo te perdono. Te perdono. Ya no me debes nada. En el nombre de Jesucristo, hoy te perdono. Porque cuando yo perdono, mi Padre me perdona. Amén.